un privilegio encontrarme una vez más aquí en este lugar. La vez pasada me recuerdo mucho, sobre todo por el nombre de la calle. A lo mejor a algunos les parece complicado, pero en Chile hay una localidad que se llama así, Cobreloa. Y cuando me dijo el pastor, en la calle Cobreloa, yo dije, no, pues ya, de ahí somos. Hoy me acompaña mi hijo, Josué. ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? Ahí está. Guapo, igual a su papá. No. Él quería venir conmigo hoy. Yo le doy gracias a Dios porque él ha sido bueno. Estamos un tiempo aquí en México junto a mi familia, a mi esposa, mis tres hijos. Ustedes, los que estuvieron la vez pasada, tienen la oportunidad de conocer a mi hija Ángela, que es la que le sigue a Josué. Y ya mi hija mayor, que va a cumplir ya 14 años, está tremenda. Ahí también está participando allá en la iglesia. Estamos viviendo al norte de la ciudad, por el lado de Catepec, Catepunk, dicen por allá. Y así que yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el nombre cuál es tu nombre? Luis. ¿Sabe qué? Una palabra que me llamó la atención de lo que dijo, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Yo no sé si usted lo cree y si realmente lo vive así. A veces lo creemos, lo nombramos, sí, Señor, no somos de este mundo y todo, pero cada acto que hacemos refleja lo contrario. Y la palabra dice que hay que ser consecuente, ¿cierto? Con nuestra vida, con lo que decimos, con lo que vivimos, con lo que sale de nuestra boca. Por sus frutos se van a conocer, dicen. Pero sabe que lo maravilloso de esto es que el amor de Jesucristo nos une en esta hora. Yo quiero cantar unas canciones y también quiero compartir algo con ustedes, si lo permiten. Y quiero partir cantando una canción que para mí es muy, muy, muy, muy especial. Es un versículo lema que yo siempre, desde que lo leí, causó mucha curiosidad en mí cuando Jesús sana a un leproso. Es algo tan tremendo, porque mi vida también era una vida así, aunque no tenía lepra en enfermedad, pero también me comparo como era Luis, vida de alcohol, de drogas y qué sé yo, y nadie daba ni un peso por nosotros, pero Jesucristo lo dio todo. Y sabe que en la Biblia, en Mateo, en el capítulo 8, dice que Jesús sana un leproso, y que solamente le dice el leproso: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: sí, yo quiero. Este canto cuenta esa historia y espero que les guste mucho. Se llama Samaria. Por favor, brother. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Le damos un aplauso al Señor? ¿Sí? Dele un aplauso. La primera vez que escuché hablar yo de ti, ibas pasando por Samaria. Lo que me dijeron fue que hiciste un milagro y que también sanaste un alma. Para serte sincero, quise salir de mi agujero con ganas de seguirte. Todo lo perdí por estar así, lo que siento me deprime. Pero ¿sabes qué pasó? Mire. Pero me armé de valor para acercarme, Señor. Años en este rincón. Si tú quieres, sana mi alma. Yo sé que tú lo quieres, Señor, por eso digo: si tú quieres, sana mi alma. Oh, si tú quieres, sana mi alma. Mira, sí, Señor, esa historia vuelve a repetirse en nuestras vidas. Esperando un milagro que ya entierre mi pasado y de una vez me deje libre. ¿Sabes qué? Igual que ese hombre, todo lo perdí con falsas esperanzas. Oh, Señor, quiero hoy tu mirada, quiero oír tu voz temprana. Y si tú quieres, sana mi alma. ¿Cuánto quieren que el Señor lo sane? ¿Ven? Pero me armé de valor para acercarme, Señor. Años en este rincón. Dime si tú quieres, sana mi alma. Oh, si tú quieres, sana mi alma. Oh, si tú quieres, sana mi alma. Sí, Señor, yo sé que tú lo quieres. Si tú quieres, sana mi alma. En ti tengo mi fe, aquí tú lo ves. Sí, Señor, yo sé, Padre, que entre la multitud Jesús se fija en mí. Y también en ti, hermano, por eso digo, si tú quieres, sana mi alma. Si tú quieres, sana mi alma. Si tú quieres, sana mi alma. Si tú quieres, sana mi alma. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y al instante esa enfermedad se fue de aquel hombre. ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio que Jesús ha hecho un milagro en su vida? Amén. ¿Sabe que el otro día Dios hizo un milagro tremendo? Venía de un lugar del norte y un carro que estaba delante mío se pasó el alto y yo no estaba pendiente del semáforo y llegué y me pasé el alto también, pero seguía el carro que estaba delante mío, no me di cuenta que había un alto. Y resulta que al ver para mi lado venía un camión así, pero en la vía López Portillo, por allá en el norte, un camión derechito, derechito, y siento yo el frenazo del camión y yo alcanzo a pasar y dije, Señor, tus ángeles, ¿cómo frenaron a ese camión? Y me recordé, porque yo acostumbraba a hacer algo, una lista, cada cosa sobrenatural que yo veía en mi vida, que Jesús lo estaba haciendo, yo lo anotaba. Y sabe que es bueno que recordemos esas cosas cuando Dios ha sido fiel, cuando nosotros hemos sido infieles y Dios permanece fiel. Es bueno recordar, porque a veces la palabra dice, por el engaño del pecado a veces endurecemos nuestro corazón y nos olvidamos de las cosas pasadas, pero Jesucristo tiene un plan, y ese plan es que le conozcamos a Él primeramente y que nos gocemos con Él en su gracia, y como dijo mi hermano, fuera de este mundo, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Quiero seguir cantando. Es una canción muy bonita porque yo en este momento estoy cantando aquí para Dios. Este canto se llama Hombre Nuevo. Yo sé que la palabra hombre la podemos utilizar tanto como para mujeres como para varones también. Yo no sé cuántos de aquí son hombres nuevos en esta hora. Amén. Por favor, doctor. Sí, señor. Que Dios me da es lo único que tengo aquí. Heridas que sanaron ya fueron fruto del milagro hecho en mí. Por eso quiero darte mi camino y aprender a conocerte. Quiero respirar bien dentro. ¿Sabes para qué? Y gritarle al mundo entero que soy un hombre nuevo. Canto porque canto para ti, Señor. Canto, oh yeah. Canto porque elevo al cielo hoy mi voz. Canto, canto, canto para ti, Señor, cantamos para ti, Padre. Una vez me vi caer sin llegar a comprender mi soledad. Muchas voces a la vez, un abismo sin volver de oscuridad. Pero estaba su cariño. Ya descanso, soy contigo. Quiero respirar bien dentro y gritarle al mundo entero que soy un hombre nuevo. Canto porque canto para ti, Señor. Canto, oh yeah. dice: canto porque elevo al cielo hoy mi voz. Canto, canto, canto para ti. Vamos. Canto porque canto para ti, Señor. Canto, ya no hay tinieblas, solo queda luz. Canto para ti, descubrirás un mundo nuevo en ti. Es la verdad, Dios quiere entrar, entrar en ti. Canto porque canto. Solo queda luz. Canto, oh yeah. Canto, canto, canto para ti. Canto solamente para ti. Gracias a Dios que Dios permite el hecho de poder estar aquí adelante. Una responsabilidad tremenda. Gracias a Dios que Él ha puesto letras, Él ha puesto músicos también ahí, que hemos podido trabajar. Pero mire, más que todo lo demás, más que la música, más que todo, incluso los diferentes ritmos. Yo cuando recibo a Cristo, yo tenía 18 años, me recuerdo. Y aunque ya conocía de Jesucristo anteriormente desde niño, pero nunca le había entregado mi vida a Él. Y yo me acuerdo muy bien cuando mi hermano, con un grupo de amigos de la iglesia, yo iba muy poco, tenían un grupo de power metal cristiano. Y bueno, no tocaban nunca en la iglesia, pero sí tocaban en campaña evangelística. Y yo me recuerdo que yo recibo a Cristo y mi hermano era el baterista y me dice: no, pues ya necesitamos un vocalista, ¿y qué tal si te unes con nosotros? Y me recuerdo que mi primera experiencia musical así en el ámbito cristiano fue en la música power metal, claro. Así que, mire, hay diversidad de cosas que podemos hacer y la verdad que es así. A veces podemos tener una estrategia para alcanzar a los demás, pero resulta que esta estrategia a lo mejor no nos está dando resultado. El mensaje es el mismo, pero a lo mejor la estrategia no te da resultado. Y cuando no te está dando resultado, es porque hay cosas que tienes que cambiar, nada más. Pero el mensaje es el mismo, el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es eso? El amor del Señor. Por favor, hermano, ¿qué es eso? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gócese. Sé que tu amor nunca ha cambiado para mí, que cualquier puerta solo contigo se puede abrir. Solamente que hoy me siento como una rosa sin sus pétalos que la puedan hermosear. Solo tú sabes lo que falta por hacer. Solo tú sabes el camino para mí. Si la noche llega, tu luz alumbra. En ti yo tengo mi esperanza, porque en esta vida todo pasa. Mira, ¿qué es eso? Oh, que no puedo entender por qué el cielo es azul en cada amanecer. ¿Qué es eso? Oh, que no puedo. Y si tú no estás conmigo aquí, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Sí, Señor, sin ti, Padre, no somos nada. Hoy entiendo lo que pudo suceder. Hoy comprendí lo que tenía que escoger. Porque en ti encontré mi cura para ese tiempo estéril que en mí se anidó. Solo tú sabes lo que falta por hacer. Solo tú, Señor, solo tú sabes el camino para mí. Y escucha bien. Y si la noche llega, tu luz alumbra. En ti yo tengo mi esperanza, porque en esta vida todo pasa. ¿Qué es eso? Oh, que no puedo entender por qué el cielo es azul en cada amanecer. ¿Qué es eso? Oh, que no puedo entender por qué sigue esa guitarra hoy sonando para ti. Oh, ¿qué es eso? Oh, que no puedo. Y si tú no estás conmigo aquí, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Sí, Señor Padre. Hoy que tú estás conmigo, cambió mi destino de lo que pude dar. No hay brechas en mi camino, no hay oscuridad. A ver dónde están los que se gozan en el Señor, amén. Mire. Eso sí. El alma deja una herida, pero tu amor me da vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. El alma deja una herida, pero tu amor me da vida. Porque tú nunca cambiaste y estás conmigo. El alma deja una herida, pero tu amor me da vida. Es la esperanza. Un aplauso al Señor, dele gloria, dele gracias, gracias Padre. Sabe, yo quiero y quiero compartir algo precisamente, pero quiero cantar una canción con anterioridad a eso. Le pedía precisamente al hermano si tenía por ahí un plumón y un borrador y una pizarra, y justo había una ahí. Y resulta que, mire, siempre a mí me ha gustado, y en base a las escrituras también, uno nunca, como ser humano, nunca se queda conforme con las cosas, siempre está buscando algo más y algo más. Pero sabes que en la vida cristiana a veces pasa que anhelamos lo bueno, anhelamos lo mejor, pero a veces nos quedamos solamente con eso, y pasa el tiempo, y eso que era lo mejor se transforma en lo bueno. Yo le insto en esta hora a confiar en... Mire, ya me quedé aquí. Yo le insto en esta hora a confiar solamente en Jesucristo, no importa las cosas que tú hayas pasado en tu día, olvídate de eso. De aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas, no importa cuando tú hayas caído. Reconoce que el que restaura la vida solamente es Jesucristo. Quiero cantar esta canción, se llama Es por ti, por favor. Ya mi hijo estaba pasando para dar aquí el mensaje, ¿sí? Solamente por tu gracia y por tu amor. El fuego que estaba en mí lo perdí, buscando caminos que no tenían final. Y aquí estoy sin saber qué decir. Son cicatrices que en ti se borrarán. Hoy mi vida dio un giro, porque nada ha sido lo mismo. Porque en tus brazos me quiero quedar. No importa cuánto tú hayas caído, el que restaura la vida es mi Cristo. Ya no quiero perder otra vez el fuego que yo tenía. Necesito hoy de tu compañía. es por ti. La esperanza que yo tengo en mi camino, y ahora quiero navegar con un destino, y que de mi pasado ya me puedo olvidar. Es por ti que en mi cara hoy se ve una gran sonrisa, y que mi guitarra suene todavía. Es por ti, solo por ti. Iglesia, no olvides esto. No importa tú lo que hayas caído, mi hermano. El que restaura la vida es Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya no quiero perder otra vez el fuego que yo tenía. Necesito hoy de tu compañía. Es por ti la esperanza que yo tengo en mi camino, y ahora puedo navegar con un destino, y que de mi pasado ya me puedo olvidar. Es por ti que en mi cara hoy se ve una gran sonrisa, y que mi guitarra suene todavía. Es por ti, solo por ti. Sí, Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Señor. ¿Sabe que en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, lleva como título este capítulo, dice, una salvación tan grande, tan grande? Y parte diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe cuando a lo mejor usted conoce del Señor y ha escuchado hablar de Jesucristo? A lo mejor unos le han entregado su vida a Él, a lo mejor otros no. A lo mejor usted puede seguir viviendo una vida de liviandad. A lo mejor dice, no, pues ya está, hice la decisión y ahora vivo una vida religiosa, por así decirlo. Pero sabe, la palabra siempre te está instando en todo momento a que es necesario que con más diligencia aún atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Usted sabe, dice la palabra que algunos son como las olas del mar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van y vienen y van y vienen y todo, y la palabra aquí cuando uno se desliza es prácticamente porque sigue la corriente. Cuando tú te deslizas sin ningún problema es porque estás siguiendo la corriente de este mundo. Estás siguiendo la corriente de lo que te están diciendo tus amigos, tus familiares, tus vecinos, la gente que te rodea, en el trabajo. A veces en el trabajo es muy difícil a lo mejor llevar una vida que sea de fe, que sea cristiana. Claro, no estás en la misma iglesia, a lo mejor no puedes pasar el tiempo orando. Pero una cosa sí es cierta. Cuando tú amas a Jesucristo en tu corazón, mi hermano, sabe que aunque tú tengas tu boca cerrada, hay algo que en ti que demuestra lo contrario. Y yo te prometo que más de alguna vez te puede haber pasado que alguien te ha dicho, oye, tú tienes algo, no sé, hay algo raro en ti, no sé qué es lo que es, pero ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Eso era. Sabes que con solamente una palabra que digamos, tú puedes cambiar actitudes en diferentes personas, para bien o para mal. Usted sabe cómo es lo que sale de nuestra boca cuando quiere hacer daño, como un aguijón tremendo. Y las palabras muchas veces hieren más que un golpe, que cualquier actitud mala. Las palabras, mi hermano, son tremendas. Por eso que es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas, no que nos empecemos a deslizar incluso en la vida cristiana. ¿Sabes que muchas veces caemos y por el engaño del pecado, como dice la palabra, hemos endurecido nuestro corazón? ¿Y sabes lo que significa eso cuando tú endureces tu corazón? Es que cuando el Señor te quiere hablar, o alguna palabra te llegó, tú necesitas hacer algo, ves alguna necesidad en tu prójimo, pues tú no sientes nada. Tu corazón está endurecido. Y sabe lo más tremendo, que muchas veces a personas cristianas también nos pasa eso, endurecemos nuestro corazón. Y ya no nos importa, ay, pero tantas cosas que ya he vivido, tantas cosas que ya he pasado, en realidad no me mueven muchas cosas. Un pastor de una iglesia en Chile decía, ¿sabes que a mí música y acá, ¿sabes lo que me llena? Es la palabra de Jesucristo. Es la palabra. ¿Y sabes qué? Yo no sé si usted ha hecho, a mí me gusta mucho leer. Ahora, no soy así que digamos el wow, qué uso lente y tengo mi biblioteca y todo lo demás, no. Pero me gusta leer, me gusta agarrar mi libro, incluso para no molestar a mi esposa en la noche, agarro una linterna chiquitita y me tapo por completo y estoy leyendo debajo de la almohada, cuando para mí es muy interesante. No sé si le ha pasado a alguno. Sabe que generalmente lo que no se debe hacer, ¿qué es lo que hace usted? Cuando yo veo un libro que me parece interesante, lo agarro y lo doy vuelta, lo primero. Y veo qué es lo que dice atrás. Ah, sí, me llamó la atención. A ver, ¿en qué termina? Y lo agarro por atrás. Ay, sí, el final está como interesante. Bien, lo agarro. ¿Sabe qué? Este libro, en el último de sus libros, dice una verdad tremenda. ¿Y sabe con lo que termina usted? ¿Usted sabe? Apocalipsis, en el capítulo, en el último capítulo, en el capítulo 22. ¿Sabe con lo que está terminando? Con lo que dice, la venida de Jesucristo está cerca. ¿Se da cuenta? Y es Juan el que está teniendo todas estas visiones de las cosas que van a suceder. En una de sus visiones dice que vio como langostas gigantes que tenían en su cara como cabeza humana y que tenían unas alas gigantes que hacían que zumbaban tan fuerte que eran como millones de caballos que iban a salir a la guerra. Algunos dicen que esta visión fue de helicópteros que vio Juan. Usted puede darle el sentido que usted quiera. Ahora sí tiene mucho que ver. Me cambio entonces. Sí. Sí. Este parece que era el bueno. No. Ahora ya al final. No. ¿Se da cuenta? Y así podemos tomar diferentes, a lo mejor, explicaciones o diferentes. No sé, usted sabe los estudiosos, los teólogos que hay. Y que le buscan. Y en realidad el que revela la palabra y da la sabiduría es Jesucristo. A Juan le reveló algo tremendo que nos dejó escrito hasta ahora. Y mire lo que dice: he aquí, vengo pronto. Y termina, da una serie de recomendaciones y dice: el que da testimonio de estas cosas, de todo lo que dice en Apocalipsis, ¿sabe en qué se resume? El que da testimonio de estas cosas dice esto: ciertamente vengo en breve. ¿Sabe por qué yo pedí la pizarra? Y no me quiero extender mucho en esto. Yo pedí la pizarra, ¿sabe qué? Si usted realmente entendiera muchas cosas, le prometo, y que después de este día, le prometo que el 80% de sus preocupaciones van a desaparecer y se va a empezar a preocupar de las cosas que sí tienen importancia. ¿Sabe qué? Mire, este mundo como está en estos tiempos, yo no quiero decir que, oye, estamos en los últimos tiempos. Es cierto, sí, aquí lo dice, he aquí, vengo pronto. Pero la hora, ni el día, ni nadie lo sabe. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos claro y no debemos hacer oídos sordos? Así como los pastores anteriormente que estaban atentos a las señales del cielo y todo lo demás, el Señor puso una estrella para anunciar el nacimiento. Debemos también estar preocupados de los acontecimientos, de las señales que están arriba. A veces estamos tan encasillados acá, y bueno, el smog de esta ciudad no nos deja ni siquiera ver alguna estrella prácticamente. Sabe que yo le prometo que usted va a estar de ese 80% de preocupaciones que tiene usted en su vida, las va a dejar prácticamente de lado. Sabe que para nadie es un misterio que los recursos naturales que tenemos en nuestro planeta se están agotando. Usted lo sabe, varios estudios han hecho que solamente hay petróleo para el 2030 y algo así, y se planifica en algunos años. Usted sabe que el agua es un recurso natural que no es renovable. Usted sabe que el sol, a medida que va aumentando su edad, va creciendo en tamaño, y las erupciones solares son cada vez más frecuentes, y cada vez la temperatura se va aumentando. Y sabe, a lo mejor estos cambios no los vemos en la Tierra, le estoy dando a lo mejor unas clases de astronomía o qué sé yo, pero sabe que esas son unas cosas que quiero compartir precisamente. ¿Sabe que al ir el sol creciendo de tamaño, su fuerza gravitacional es más grande? Por lo tanto, hace que los mismos planetas se empiecen a acercar. Ahora, eso, dicen, oye, en 2 millones de años más, o en cuántos millones de años más, el sol y la Tierra va a ser alcanzada, perdón, el sol con su fuerza de gravedad va a alcanzar a planetas, y se van a ir acercando. Ahora, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, y por la Biblia, según estas cosas, no las vamos a ver, de estas cosas que van a suceder. ¿Sabe qué? Mire, le voy a explicar. Para que usted haga una idea. Para que se haga una idea. Y sabe, y yo quiero compartirle esto, en realidad, cuando tuve la invitación... En este tiempo el Señor ha estado hablando muchas cosas a mi vida. Es más, desde el mes de enero no tuve ningún concierto, no porque no haya querido agendar ni nada, sino que porque estuve metido precisamente en otras cosas. Y yo también quiero crecer, y yo también necesito de la palabra. Y a mí no me gusta mucho estar siempre adelante y tener algo que entregar. Porque a veces lo que tengo que entregar a lo mejor es algo repetitivo. Las canciones... A lo mejor usted la escuchó la vez pasada que vine, y a lo mejor algún le dijo, oye, las mismas canciones, sí, qué bueno que la está cantando, o a lo mejor a alguno no le latió, pero es esto lo que traemos, pero lo que traemos precisamente es palabra de Dios, y yo lo que quiero compartirle ahora es lo que el Señor está hablando a mi vida y a la vida de muchas personas también. Mire, para que usted se haga una idea, el sol... En medida que pasa el tiempo, va generando explosiones solares que se llaman tormentas magnéticas. ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien sabía de acá? Por ejemplo, cuando el sol, ahora hace muy poquitito, el 14 de febrero, hubo una explosión solar que afectó a algunos satélites y algunas cosas en la comunicación en algunos sectores de la Tierra. Aquí está la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético. ¿Sabe qué? Ese campo magnético Dios lo puso ahí para protegernos de todos los agentes externos que pueden venir a este planeta, incluyendo las erupciones solares del Sol, que se dirigen a más de 900.000 kilómetros. Se dirigen a la Tierra. Imagínense cuando una llamarada del Sol estalla, imagínense la velocidad que choca con la Tierra. Ahora, el campo magnético terrestre... Usted dice, ¿para qué se está yendo el hermano? Pero aguánteme un segundo. El campo magnético de la Tierra protege estas ondas que salen del Sol y hacen que las ondas, en vez... A ver si alguien me puede echar la mano aquí. ¿La suelto? ¿Sí? Ah, ok. En vez que estos rayos completos lleguen a la Tierra y le afecten, ¿sabe lo que pasa? Mire, déjeme traer el borrador. Porque ya rayé toda la pizarra. ¿Sabe lo que pasa? Para que no choquen a la Tierra directamente, mire cómo es el Señor de sabio. Estas ondas, al llegar acá, rebotan y se van por la orilla y pasan la Tierra. Yo se lo explico en palabras para que lo entendamos. Y pasan la Tierra y así no le afecta nada. Nada, nada. ¿Qué es lo que pasa? Al pasar de los años... Cuando el sol empieza a generar más tormentas magnéticas, que eso se ha ido demostrado científicamente que se están generando, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una tormenta llega y mueve el campo magnético de la Tierra, esa protección que tenemos nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que el campo magnético de la Tierra queda prácticamente así para que se haga una idea. Con una tormenta magnética no queda redondo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si en ese momento viene otra tormenta magnética, nuestro campo está debilitado y las cosas externas sí pueden penetrar en nuestro planeta. Y eso ya ha pasado. No lo hemos visto con la seriedad. ¿Por qué? Porque en los tiempos pasados lo máximo que estaba era el telégrafo. Pero una vez con una tormenta magnética dejaron de funcionar todos los telégrafos. Y temen los científicos en estos momentos, mi amor, que una tormenta magnética debilite tanto el campo magnético que agentes externos nos pueden estar afectando. Ahora, en el Apocalipsis, nos damos cuenta que en un escenario profético, agentes externos sí afectan a la Tierra. Agentes externos. Ahora, para que esto se haga una idea, nuestro planeta, mire, tenemos, voy a avanzar, no me quiero desviar y no le quiero hacer perder el tiempo. Y usted dice, oye, venimos aquí a la iglesia y nos están explicando una materia de física, de astronomía. Pero no es así, mi hermano. Usted cree que Dios creó todo esto, ¿verdad? Amén. Imagínese. Está nuestro sol, ¿cierto? ¿Cierto? Gigantesco el sol. Están los planetas. Póngale para acá, la Tierra por ahí, otro más grande, otro por aquí, y Plutón, que ya dicen que ya no es planeta, que ya no pertenece a nuestro sistema solar, ¿verdad? Claro. Imagínense, bueno, este no es tan grande como este, este quedó mal. Pero para que se haga una idea, nuestros conocimientos a nivel humano y nuestra capacidad solamente han llevado al hombre a la luna. Nada más, y algunos dicen que es mentira. Claro. A la luna máximo. Imagínense que una sonda quería ir a Marte y creo que ya está en la órbita de Marte y ha mandado fotos. Imagínense con algo que llega a imposible llegar al Sol. Imposible. ¿Cierto? Es gigantesco. O sea, nuestros conocimientos a nivel humano, a ser humano, no nos permiten ni siquiera pasar de aquí de la Luna. Imagínense cómo es eso. Con el telescopio espacial Hubble tenemos más imágenes de nuevas galaxias, qué sé yo. Ahora, ¿por qué le explico esto? Nuestra Tierra es gigante. Ni siquiera nosotros podemos conocer, a lo mejor ninguno han salido de la Ciudad de México. A lo mejor otros han tenido oportunidad, pero a lo mejor nadie puede decir, oye, yo conozco el mundo, pero completo. Y más, a lo mejor otros están planeando ya viajes turísticos a la Luna. Máximo puede llegar hasta la Luna. ¿Sabe qué? Para que usted se haga una idea, nosotros como nuestro sistema solar pertenece a una galaxia, ¿cierto? Sí sabía eso, ¿verdad? Nuestra galaxia está a su centro. Y es así, nuestra galaxia. No crea que este es el Sol. Este es el núcleo de la galaxia. ¿Cierto? ¿Sabe dónde está ubicado nuestro sistema solar en la galaxia que nosotros estamos? Permítame, primero, ¿usted sabe cuál es la Vía Láctea? ¿Cuál es la Vía Láctea? A ver, ¿alguien me puede decir? En la vía de las ondas. Es esto. Usted cuando ve al cielo y está un poquito despejado y ve un arco de estrellas acá y dice, esa es la Vía Láctea, ¿cierto? Esto es igual que lo miráramos así de lado, sería así. Lo que usted ve de estrellas es solamente un arco de la galaxia. Lo que vemos de estrellas solamente está en esta galaxia. Ahora, ¿dónde está nuestro sistema solar ubicado en esta galaxia? Así de ínfimo. Aquí está el Sol. Ahí está el Sol. ¿Sabe cuántos soles hay en nuestra pura galaxia? El más cercano está a 3.2 años luz, la estrella más cercana. Que si usted ve fotos de nuestra galaxia que se han sido tomadas, está aquí. La otra estrella. Y la otra está ahí y así está lleno. Está lleno. Nosotros, como nuestra Tierra está acá, la Tierra no se alcanzaría ni a ver. Nosotros lo que vemos a nuestros simples ojos son las estrellas que hay acá. Aquí solamente. Y acá no tanto porque ya el centro de la galaxia lo tapa. Ahora, ¿sabe por qué le comento esto? ¿Sabe cuántos millones y millones e infinita cantidad de galaxias hay en este universo? Así se ven las galaxias. Así se ven. Millones y millones y millones y millones. ¿Se da cuenta la creación de Jesucristo? ¿Qué tal es? ¿Se da cuenta en qué plano nosotros nos encontramos aquí? ¿Usted cree que la mano de nuestro Señor alcance a agarrar una galaxia entera? ¿Cuánto más con nosotros? Imagínese el milagro tremendo que sabemos que Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Si nuestro planeta, si nuestro sol no se alcanza a ver en la galaxia, ¿qué es de nosotros, hermano? ¿Qué es de nosotros? ¿Sabe? Por eso yo te digo, terminado este momento, el 80% de tus preocupaciones que has tenido en esta vida, mi hermano, no es nada comparado con la gloria venidera que nosotros vamos a conocer. Como dijo el hermano, no somos de este mundo. Y así con esto que te quede absolutamente claro. Pues un amigo me decía, gracias a Dios al Padre Sol. Los aztecas, los mayas, los incas, los egipcios adoraban al sol, ¿cierto? Nuestro planeta es chiquitito, con el sol, claro, el sol es lo más grande que ellos veían. El sol era lo único. ¿Se da cuenta cómo es el sol con respecto a la galaxia? No es nada. No es ningún padre el sol. Nuestro Dios lo puso ahí. Pero el que da vida y da vida en abundancia es Jesucristo. Es nuestro Dios que gobierna por sobre toda esta galaxia, sobre todo el universo. Somos su única creación. ¿Se da cuenta lo especial que somos? ¿Se cuenta que las cosas que pasan en este mundo, aunque sí sean importantes, pero se da cuenta que no logran pasar más allá de acá? No logran pasar. ¿Cuánto tiempo falta para todas estas cosas? Profecías, escenarios bíblicos que se pueden venir. Y cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos. Eso no lo podemos dudar. Cada vez estamos más cerca, mi hermano. ¿Sabe yo el llamado que le quiero hacer a usted en esta hora? Es que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con mayor diligencia. Si usted se estaba preocupando tanto de usted, de su familia, sus hijos, el futuro de mis hijos, que estudien en buen colegio, qué bueno, sí, es así como tiene que ser. Pero sabes, si tú solamente te estás preocupando de eso y no estás atento a las demás cosas, estás cometiendo un error. ¿Sabes? Una persona dice, si tú quieres provocar cambios en tu vida, pero si todas las cosas que haces las haces tal cual las has estado haciendo, eres un necio, porque nunca te va a provocar ningún cambio. Nunca va a haber ningún cambio. Si tú quieres cambios en tu vida, tienes que empezar a hacer las cosas distintas para que puedas provocar un cambio. Si no, mi hermano, va a ser el mismo resultado. ¿Cuántas veces nos paramos y decimos, Señor, ahora sí, y al ratito estamos fallando? Cada uno de los que estamos acá tenemos cosas ocultas que a veces nos daría una vergüenza tremenda que lo dijeran aquí delante de todos. Y eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Con todo eso, Jesucristo murió por nosotros. Y aún siendo el universo tan gigante, mi hermano, inmenso, Jesucristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yo te quiero pedir que cierres tus ojos un momento, en esta hora, y que empieces a pensar en tu corazón cuáles son las cosas que tienes que dedicarle realmente importancia. ¿Sabes que si lo tomas con absolutamente seriedad esto, mi hermano, te prometo que saldrías de este lugar y lo primero que harías es decirle y contarle la verdad a los que no conocen del Señor, a tu familia a lo mejor principalmente, y después a los que siguen y a los que siguen, y no callarían nunca más? El día viernes en la mañana tuve un desayuno con unos hermanos, porque estaban contando unos problemas que tenían en su empresa. Y sabe que algo que me causó admiración fue que el hermano dijo, ¿sabes qué? Yo ya sé cuál es la decisión que tengo que tomar, porque yo no le puedo quedar mal a Dios. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Muchas veces sí sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es lo más importante, no darle la espalda a nuestro Dios. No defraudarlo, no dejarle mal. Pero aunque suceda eso, mi hermano, Jesucristo nunca te va a defraudar. Jesucristo nunca va a ser infiel. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Y eso lo dice su palabra. Sigue con tus ojos cerrados en esta hora y piensa a cuáles son las cosas que Él ha estado dando importancia. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Mira con lo que terminaba el apóstol Juan. El que dice todas estas cosas, por así como dicen los libros de Eclesiastés, solamente lo resumo, este libro lo resumo en algo. Teme al Señor tu Dios con todo tu corazón. Guarda su mandamiento, guarda su palabra. Vanidad de vanidades, todo lo demás. Y resulta que en este último libro leemos que la parte principal es que dice, ¿sabes qué? Jesucristo viene pronto. No debemos desatender eso, iglesia. No debemos desatender eso. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te alabamos, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y eres nuestro Dios, Señor. Señor Santo, tú eres el Rey de este universo, el dueño. Tú lo creaste, Señor. Y acomoda las galaxias, Señor, como a ti se te antoje, Padre. Señor, ni ese telescopio Hubble que nos hace ver galaxias a 40 millones de años, Padre, años luz, no nos muestran tu grandeza, porque hay cosas ocultas que nosotros ni conocemos todavía. Pero Señor Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí en esta hora, incluyéndome, Señor, que es necesario, Señor, que atendamos a las cosas que hemos oído, que no endurezcamos nuestro corazón por el engaño del pecado, por el engaño de este mundo, por el engaño de las comunicaciones, por todas las cosas que hay, Padre Santo, en este mundo para divertirnos, para sacarnos el tiempo. Y el único minuto que te estamos dedicando es solamente un minuto que muchas veces ni siquiera nos sobra, Señor. En esta hora te pedimos perdón, Padre. Nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey, Señor. Oh, Señor, cuando el ángel de Jehová, como dice tu palabra, el ángel de Jehová, cuando le mostrabas todas estas cosas a Juan, Juan se adoró, se arrodilló y le adoró a ese ángel. Y el ángel le dijo, no, yo no soy digno. Adora al Señor tu Dios, Él sí es digno. Si hay alguien aquí que nunca a lo mejor ha recibido a Cristo en su corazón y se da cuenta por el mensaje cantado, por el mensaje actuado, por la palabra de Dios, y se da cuenta que sí debe rendirle su vida a Jesucristo, yo le pido que en un acto de fe en este momento ponga su mano en alto y yo quiero orar por él, nada más. Ese es un llamado que quiero hacer. Si hay alguien que no le haya entregado su vida a Jesucristo y le quiere decir, Señor, aquí yo estoy en este momento, me doy cuenta, te pido solamente en un acto de fe, no te voy a hacer pasar acá adelante ni nada de eso, solamente quiero ver tu mano porque yo quiero orar por ti, nada más. ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Habrá alguien? Oh, Señor, el segundo llamado que quiero hacer es para la iglesia, es para nosotros, es para cada uno de los que está sentado acá, incluyendo los músicos que participamos, incluyendo las personas que actuaron, incluyéndonos a todos aquí. Dios no hace excepción de personas y menos nosotros. Yo te quiero pedir, sinceramente, que si a lo mejor tú has estado viendo esto con mucha liviandad, y a lo mejor por el engaño de este mundo, por diferentes situaciones, te has estado endureciendo. Ya la palabra del Señor a lo mejor no es como antes, como ese primer amor. Y la palabra del Señor nos dice, volver a ese primer amor es necesario. Pero a lo mejor tú ya estás como, a lo mejor un matrimonio un poco desgastado, que muchas veces no se hablan por ahí. Pero yo en esta hora te invito a volver a ese primer amor. Y a prestar atención a las cosas que realmente debemos de prestarle atención, mi hermano. Una cosa que debemos hacer es volvernos a Dios y no darle la espalda a Él nunca. Porque sabemos que no somos de este mundo, mi hermano. No somos las cosas que están en este mundo, van a acabarse. Se van a acabar. Y si tú estás poniendo la confianza en las cosas de acá, déjame decirte que estás equivocado. Así como yo también estuve equivocado bastante tiempo. Y a lo mejor en la vida cristiana, mi hermano, con todo esto de la misma música, la gira, los conciertos y los demás, yo también en un punto tuve que poner stop porque mi hermano, eso tampoco desde esas cosas no solamente se vive de la palabra de Jesucristo. Esas son las cosas que realmente llenan nuestra vida y llenan nuestra alma, y es cuando tú realmente estás saciado, mi hermano. Si tú estás dispuesto, iglesia, en esta hora, tú que estás aquí, estás orando y estás dispuesto a decirle: Señor, yo quiero prestar atención a las cosas que he oído en esta hora y quiero preocuparme de las cosas que son importantes, de las cosas espirituales, de las cosas que ni el polvo ni el orín corrompen, Señor, sino que en las cosas que quiero poner mi mirada son en las cosas eternas, Señor. Con amor eterno el Señor te ha amado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Tú ya eres un ser eterno en esta hora. Si tú gozas con la bendición de tener la vida eterna, tú ya eres un ser eterno. Ya gozas de esa eternidad. Ya no tienes que poner los ojos aquí en la tierra. Es cierto, vivimos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. Y a veces lo podemos decir, lo podemos leer, pero no nos entra en nuestra cabeza. Y eso es lo que yo te quiero compartir en este momento. Qué bonita ocasión esta de compartir del amor de Jesucristo. Y yo estoy seguro que alguien que fue pasando por acá y escuchó la música y escuchó un mensaje, te prometo que la palabra que dieron estos músicos, estos ministros de alabanza, no se fue vacía. Porque la palabra no va vacía, mi hermano. Tú no sabes lo que pase de aquí afuera. Una vez estaba en una campaña evangelística en Chile. Y me recuerdo muy bien que hubieron decisiones, pero me acuerdo muy bien de un testimonio que dio un hermano. A los meses después estaba en la iglesia y estaba pasando adelante a dar testimonio. Y decía: yo escuché del amor de Cristo en una de sus campañas, dijo, al aire libre. Pero no me acerqué, ni fui, ni pasé por ahí, ni pasé adelante, ni nada. Pero sabe, el solo hecho de ir pasando por afuera y escuchar que Dios me amaba, eso marcó mi vida. Y yo le entregué mi vida a Jesucristo. ¿Estás dispuesto en esta hora, tú hermano que estás acá, a prestar atención a las cosas que realmente merecen importancia? ¿Estás dispuesto en esta hora a poner la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra? Por eso no, Jesucristo nos cinta, mi hermano, nos cinta en todo momento en la palabra. Poner la mirada en las cosas de arriba. Yo por esto te expliqué esto de la galaxia, lo del planeta, lo del sol y todo lo demás, porque a veces solamente tenemos conciencia de la estrella y de la luna y nada más. Si tú, hermano, estás dispuesto en esta hora, yo no sé cuántos años de cristiano lleves, yo te digo, en mi vida yo conozco a Jesucristo desde que nací prácticamente, pero estuve alejado un tiempo. Pero sabe, con estas cosas he tenido que renovar mi mente, mi entendimiento cada día, porque si no vienen las cosas de este mundo que nos agobian y nos empezamos a deslizar por las olas, ir y venir, y eso es súper cómodo, porque la corriente te lleva. Ya no sigas la corriente de este mundo, mi hermano. No le quede mal a Dios, que sea en tu corazón. ¿Sabes qué? Yo no le quiero quedar mal a Dios. ¿Habrá alguien acá en este momento que quiera decir: Señor, yo aquí estoy y parto de nuevo, Señor? Perdóname por poner la mirada en cosas que a lo mejor no son importantes, pero ahora pongo la mirada solamente en las cosas que sí me afectan para mi eternidad. Poner los ojos en esa salvación tan preciada, mi hermano. Dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben? En Apocalipsis dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el último versículo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa gracia, esa salvación, es lo que yo te estoy hablando. Si hay alguien aquí en esta hora que quiere pasar aquí al frente y que oremos todos juntos, yo también me incluyo en esta hora, le quiero pedir que no pierda más tiempo y que salga de su lugar y venga acá. Y oremos juntos. Oh Señor, ¿habrá alguien que se quiera atrever en esta hora y que dice, sí Señor, aquí estoy yo sigo para adelante Señor y pongo las miradas en tus cosas, Padre, en las cosas que sí Señor son para salvación? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí al frente y orar en esta hora? ¿Habrá alguien más? Véngase para acá. No estés dudando, mi hermano. No lo dudes ni siquiera por un minuto, ni por un segundo. Si tú estás sintiendo en tu corazón que Dios está tocando tu vida y te dice, sabes que yo quiero más, más de ti. Eres tú en el que me he encomendado la comisión de proclamar el Evangelio para esta humanidad que cada vez va más en decadencia. Las drogas, el SIDA, como lo veíamos acá, y un montón de otras cosas más, el hambre, las guerras, las envidias, las contiendas. El escenario que estamos viviendo en este mundo es catastrófico, mi hermano. Y no debemos descuidar eso que Dios nos ha dado. Quiero hacer una última oportunidad. Si hay alguien más que quiera pasar aquí adelante, véngase. En nombre de Jesús. ¿Qué le parece, pastor, si viene también y que podamos orar juntos acá? Pastora también junto con su esposa. Véngase que adelante. Si hay algún otro líder de la iglesia que esté aquí también entre el cuerpo de Cristo, yo le pido que se pase aquí adelante también. Y que oremos juntos, mi hermano, necesitamos eso. ¿Yo cuánto lo necesito? Yo principalmente soy el primero que estoy aquí adelante. Gloria a Dios, qué tremendo verlos acá. Dios les bendiga grandemente. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo no sé si, pastor, me salí un poquito del tema, pero realmente es necesario que prestemos atención a esas cosas. Y como iglesia provoquemos un cambio. Realmente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Es cierto que aquí hay un lugar físico. Pero nosotros somos. Mire tu bebé, preciosa. Dios le bendiga grandemente. Qué bueno que estemos aquí y reconozcamos que sí necesitamos de Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo en todo momento. Yo quiero hacer una oración y, pastor, también le quiero pedir que haga una oración por los que estamos aquí adelante y por la iglesia. Yo sé que aquí más de alguno está renovando votos también, está volviendo a ese primer amor y realmente reconociendo en el corazón que necesitamos dar atención a esas cosas, mi hermano. Y a veces no porque seamos músicos o pastor o líderes que decimos, yo no necesito, qué sé yo, yo ya aprendí. No, mi hermano, con mayor razón debemos sacar esa palabra y ese pensamiento y con mayor responsabilidad debemos de estar ahí con rodillas dobladas. Le decía un pastor que él cuando se iba a acostar y su esposa le tenía su chanclita ahí en la orillita de la cama, la bajada de la cama, él agarraba y las tiraba al medio. Y siempre tenía problemas con su esposa porque le decía, yo te ordeno tu chancla y tú llegas y las tiras. ¡Qué orden de este hombre! Pero ¿sabe para qué lo hacía? Decía, para yo levantarme mi mañana ya dormido, me bajaba de mi cama y me iba a poner mis chanclas y no estaban. A ver, ¿dónde están? Y ya estaba de rodillas orando, Y decía así, era un ejemplo que él daba. Le iba a buscar las chanclas debajo de su cama, pero ya estaba de rodillas orando. Qué bonito es comenzar el día así. Qué bonito incluso dormirse pensando en nuestro Dios. Pero no solamente buscarle esos tiempitos, sino que estarle buscando en todo momento, iglesia. Dios Padre Santo, yo en este momento te alabo, Señor, y me postro delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque así como vemos, Señor, este universo, ese puntito que es la tierra, Padre, y más encima lo ínfimo que nosotros somos comparado con la grandeza de tu poder, Señor, que prácticamente no puedo ni entender, Señor, cómo tú envías a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Y es por amor, Señor, porque tú no soportas la idea de pasar la eternidad sin nosotros. Usted tampoco soportaría a lo mejor pasar la eternidad sin sus hijos, Jesucristo tampoco. Nuestro Dios tampoco soporta eso. Señor Jesús, yo te alabo en esta hora y te doy gracias. Y te pido por cada uno de los que están aquí también, Señor. Padre Santo, levanta el cuerpo pastoral de aquí. Levanta esta iglesia. Levanta a sus miembros, Señor. Ayuda a los pastores, Señor, en todo momento, dale fuerza. ¿Qué situaciones más difíciles a veces viven los pastores, Padre? Pero, Señor, con tu misericordia, tú nos renuevas cada día, Padre. Pastor. Bendito Señor, en esta noche te agradecemos, Señor, pues tú que eres grande y maravilloso, Señor, con nosotros, conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Nuestro deseo, Señor, es que tu palabra, que se ha oído a través de la música, que tu palabra, Señor, que se ha oído a través del consejo, Señor, leído en tu palabra también, pueda llegar al corazón de cada uno, Señor. Sé que, Padre, el tiempo propicio para poder acercarnos a ti es hoy. No hay un mañana, Señor, es ahora. Y yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú bendigas esa palabra sembrada en cada corazón. Quizás, Señor, alguno ha entendido el mensaje, no ha tomado una decisión este día, pero nuestro deseo, Señor, es que esta palabra de ahí la haga producir vida y vida abundante. Bendito Señor, lleva a cada persona, conduce cada corazón a la reflexión. Pues la vida es tan breve, Señor, y poquito el tiempo que tenemos, que es importante, Padre, buscarte y entregarte la vida, Señor, porque solo tú puedes arreglar todo aquello que nuestra vida no está en orden. Todo aquello que ha perdido el sentido, Señor, y la dirección, solo tú la puedes volver a la vida si tú estás presente. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros amigos, vecinos, personas a las que, Señor, vemos constantemente aquí cerca de nuestro templo. Nuestro deseo, Señor, es que tú bendigas a ellos y a sus familias, y que, Padre, el regalo más hermoso que es Jesucristo pueda ser parte de su vida, de su familia, muy pronto. También, Señor, gracias por esta iglesia, porque mientras nos permitas estar en este lugar, seguiremos dándote, Señor, con las personas. Seguiremos haciendo un esfuerzo, Señor, para que la gente pueda oír, Señor, que tú le amas. Y para que, Señor, tu amor pueda ser una realidad en la vida de cada uno. Señor, danos a nosotros ese deseo, renuévalo en nuestro corazón, Señor. Y danos, Padre, no solo tiempo, sino todo lo que se requiere, Señor, para poder anunciar que solo en Jesucristo hay verdadera vida. La vida, Señor, eres tú, y a ti queremos compartirte todas las veces, Señor, mientras vida nos des. Gracias por la vida, pues, que nos otorgas. Rogamos, Señor, para que tu bendición, todo lo que tú tienes preparado, Señor, lo derrames en la vida de cada uno. Aquí estamos, pues, Señor, y queremos pedirte para que tu bendición no deje de ser, Señor, sobre cada uno. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo a morir por nosotros y para derramar tu sangre, Padre, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de conocerte y experimentar, Señor, el verdadero amor en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos de todo corazón, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de poder estar juntos esta tarde, de poder escuchar su palabra, de poder compartir, y la promesa en la Escritura, que es la palabra de Dios, que es verdad, que no es mentira, dice que cuando su palabra es expuesta, esta no vuelve vacía. Esta va y hace aquello para lo que se ha enviado. Nosotros lo creemos porque es palabra de Dios. Y nosotros confiamos en que la palabra hoy hablada llega a su corazón y hará aquello para lo que fue enviada. Eso está en el corazón de Dios, de ahí ha salido. Pues le damos gracias a Dios porque han podido estar aquí con nosotros. Los invitamos a que se queden un momentito para tomar un vasito de agua, un sandwichito. Los invitamos a que se queden un momento más. Que Dios les bendiga, aquí les esperamos siempre. Nosotros estamos todos los domingos, a las 10 de la mañana tenemos un estudio bíblico. A las 12 del día tenemos un culto de adoración, cantamos al Señor, estudiamos su palabra. Y por la tarde tenemos otro estudio, a las 5 de la tarde nuevamente nos reunimos para tener un estudio en la palabra de Dios. Eso los domingos, pero durante toda la semana tenemos estudios en las casas. Hay estudios en la colonia Carmen Cerdán, en esta colonia, tenemos estudios en la colonia Presidente Ejidales, tenemos estudios en diferentes lugares. Cualquiera que esté interesado, con mucho gusto le podemos dar información y ustedes podrían integrarse a cualquiera de estos lugares donde se estudia la palabra de Dios. Ahí está la vida, dice la Escritura. ¿Ustedes creen que ahí está la vida? Ahí está, está en la palabra de Dios. Ahí es donde se habla de Jesucristo. Pues le damos gracias a Dios por esto. Que Dios les bendiga. Quédense un momento más con nosotros.